presente y futuro. Dame la mano, baby, agárrate duro. Ya pasamos lo más duro y lo que venga. Lo superamos los dos. Sé que el pasado te hizo mal. Se te hace difícil confiar. Que tengas miedo es lo normal. Te ayudaré mientras se va. Tú, duro. Dame la mano, baby, agárrate duro. Ya pasamos lo más duro y lo que venga. Lo superamos los dos. Sé que el pasado te hizo mal. Se te hace difícil confiar. Que tengas miedo es lo normal. Dice. Por tanta influencia del pasado tuviste consecuencia. Tu ex sabe ya lo que tú piensas. Yo pendiente a ti y a la incompetencia. De esa diferencia te quiero en la mañana. Mañana te presento a mis panas. Ganas de darte todo el fin de semana. Baby, en la realidad ya te dije la verdad. Todo lo que te pasó antes de mí, las vueltas que dio tu vida. Ya pensé que caíste y no estaba ahí. Te preparaban pa' estar aquí. Te preparaban pa' ser feliz. Después todo pasó como tenía que ser. En esta vida todo tiene un porqué. Contigo siempre quiero estar. A donde nos lleve la marea. No sé mañana qué va a pasar. Disfrutemos mientras se pueda. Tú eres mi presente y futuro. Dame la mano, baby, agárrate duro. Ya pasamos lo más duro y lo que venga. Lo superamos los dos. Sé que el pasado te hizo mal. Se te hace difícil confiar. Que tengas miedo es lo normal. Yo sé que te han fallado, pero quiero que me escuche. Sé que te mueres de las ganas, no las luches. Te han engañado, pero esta vez no te asustes. Te lo voy a hacer toda la noche como te guste. Vas a pensar en mí hasta cuando te duches. Verte bailando lento hace que me muse. Y no me dejes con las ganas, no abuses. Ponte pa' mí que estoy pa' ti, no son embuses. Sé que ese tipo te hizo mal y que fue un error. Vente pa' vestirte de diseñador. De esta aventura él fue el perdedor. Tú dame un call cuando quieras que te trate mejor, yeah. Contigo siempre quiero estar. A donde nos lleve la marea. No sé mañana qué va a pasar. Disfrutemos mientras se pueda. Eres mi presente y futuro. Dame la mano, baby, agárrate duro. Ya pasamos lo más duro y lo que venga. Lo superamos los dos. Sé que el pasado te hizo mal. Se te hace difícil confiar. Que tengas miedo es lo normal. Te ayudaré mientras se va.